A pesar de los muchos intentos de mezclar el concepto bíblico de la creación del mundo con la teoría del evolucionismo, las dos enseñanzas son totalmente opuestas. Los cristianos deben mantenerse firmes acerca de la historia literal de la creación. Si ésta desaparece, el plan de salvación desaparece. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para hacer un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles con un cariñoso abrazo, deseando que esté gozando ya de el descanso junto a sus seres amados y gozando también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. ¿Qué le ha parecido la vislumbre de Dios, de nuestro Dios? ¿Cómo está apareciendo este Dios maravilloso? Y qué triste, porque cuando hablamos de creación, muchas personas aún, y muchas personas, creen en una evolución, y la evolución descarta a Dios. Y si usted es un cristiano, por favor, aléjese de esta teoría y tome la palabra de Dios. Este trimestre vamos a mirar a Dios de diferentes aspectos, de diferentes maneras, ya lo estamos observando. Vimos que existe una divinidad y que esa divinidad ha trabajado, ha hecho lo que nosotros hoy día conocemos como este mundo y muchas otras cosas que Él ha permitido darnos a conocer. Un Dios grandioso, un Dios misericordioso. Bueno, sabes, ya que tú hablas de la evolución, quisiéramos decir algo acerca de este del padre de la evolución, prácticamente, como se conoce a Charles Darwin. En 1831, Charles Darwin, que tenía 21 años en ese entonces, se embarcó en la goleta Beagle y estuvo haciendo un recorrido donde pasó también por Chile, estuvo en la Patagonia y luego después se fue hacia Ecuador, hacia las Islas Galápagos, donde ahí estuvo haciendo algunos estudios. Y en 1859 apareció el libro sobre el origen de las especies, donde habla de la selección natural. Y allí prácticamente muchos creen que pensaron en ese momento de que era el fin de la religión. Con esto ya se estaba explicando lo que era la vida y ya no se necesitaba a Dios para la vida. Pero han habido estudios recientes. Hay científicos que ya no creen en esta evolución como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque hay muchas máquinas moleculares, y uno de ellos es el flagelo bacteriano, que fíjate que es algo extraordinario. Es, a pesar de ser microscópico, tiene un motor que gira a 100.000 revoluciones por minuto. Y este motor puede detenerse en seco, puede detenerse inmediatamente. Además de eso, posee dos marchas, avance y retroceso, y es bastante complejo porque es realmente como un motor fuera de borda, podríamos compararlo. Y ahí, fíjate, nace también, al estudiar esto, nace lo que llaman la complejidad irreductible. ¿Qué significa esto? Que es todo o nada. No puede haber un término medio, como se dice en la evolución, que se fue desarrollando en largos periodos. Hay cosas que son todo o nada, y este motor es todo o nada. Si falta una pieza, ya deja de funcionar, ya no sirve para nada. Y dudo mucho que al faltar una pieza, el mismo elemento este vaya a tener un cierto pensamiento, un cierto razonamiento. Bueno, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando esto, así que, bueno, ahora vamos a esperar un periodo de tiempo para que esto se cree solo. Es bastante difícil esto. Fíjate que el mismo Charles Darwin dijo, en una oportunidad escribió, si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pueda haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Y creo que la teoría de Darwin ha fracasado cuando nosotros estudiamos este tipo de cosas. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, Horacio, pero yo creo que como creyentes nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, porque ella dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso es tan tranquilizante. Es una creencia que nos deja como personas que creemos en un Dios maravilloso, y no solamente habla de que Dios creó, sino también el Nuevo Testamento lo expresa, porque Dios mismo, cuando estuvo en la tierra, Él dice, no habéis leído, estoy leyendo allí Mateo 19, versículo 4, no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo, o sea, está hablando de una creación que existe y que Dios mismo la ratifica. Y esto es hermoso porque nos llena de entusiasmo saber que hay un Dios que originó todas las cosas y las hizo en una semana. Y esto no solamente es concluyente, sino es satisfactorio ante todas las leyes que tú puedas hacer o puedas poner. Yo estoy pensando si la evolución me podría explicar el crecimiento, el desarrollo del cerebro, por ejemplo, que se va desde pequeño creciendo bajo a ciertos motivos, va haciendo enlaces, va haciendo relaciones. Tú no sabes, tú no naces sabiendo todo, pero ¿en qué momento apareció el primer deseo de algo si no existía nada? Es medio complejo esto de improviso, pero tenemos que pensar que Dios hizo las cosas perfectas y por eso es que partieron en un segundo todo. Fíjate en el Salmo 14, 1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, para aquel que no quiere creer, aunque tú le muestres todas las evidencias, sencillamente no va a creer. Y en esto tenemos que estar conscientes de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Allí en el libro de Éxodo, y creo que si esto hubiese estado presente en todas las personas en el universo que existe, nunca nos habríamos olvidado de Dios. Éxodo 28, y se acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni esto extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuál es la razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es la razón? Que Dios hizo lo que nosotros conocemos, nuestra tierra, a nosotros mismos, en 6 días. Hubo una creación literal, una semana de creación. Yo creo que esto de alguna manera nos acerca a creer que es un Dios que está presente y no hay evolución, pero, ni nunca nos ha dejado. Pero sabes, antes de Éxodo 20, encontramos que ahí en Génesis capítulo 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí es la primera vez que encontramos que Dios santifica algo, y comienza santificando el tiempo. Este tiempo especial, este tiempo que el Señor apartó. Recordemos que santo significa apartado para un uso sagrado. Y el Señor fue Él quien apartó este día para un uso sagrado. Entonces encontramos que, como tú decías, si el hombre hubiese seguido guardando el día que corresponde, de la manera que corresponde, en este momento no habrían evolucionistas, no existirían los ateos, pero el enemigo se las ingenió para precisamente tratar de borrar esto de la mente del ser humano. Porque era el enemigo y él quería que efectivamente eso se borrara. Por eso es tan decidor lo que dice la Escritura en relación a esto. El Antiguo Testamento y el Nuevo reafirman efectivamente que hubo una creación y Dios fue partícipe activo y único en esa creación. Ahora fíjate, es interesante notar cuando nosotros examinamos los días de la creación, cómo el Señor fue haciendo ordenadamente todas las cosas para que luego supliera las necesidades de quien iba a morar sobre la tierra. Entonces el Señor fue el que creó el sol, el Señor fue el que hizo la atmósfera, el que hizo habitable este planeta. Y luego vinieron las criaturas, como el hombre, los animales, los peces en el mar, las aves en el cielo. Y nosotros vemos que cada cosa fue creada de acuerdo a las necesidades de aquello que lo precisaba. Entonces, nosotros vemos que el Señor en seis días hizo todas las cosas, y este día séptimo podría decir que fue la celebración de esa creación, porque el hombre fue creado en el sexto día y dice que reposó el séptimo día. El hombre no estaba cansado, Dios tampoco estaba cansado. Pero ¿qué pasó? El Señor justamente tiene un día especial en que se regocija junto a Adán y Eva y junto a toda la creación, se regocija de lo que él había hecho, que, como dice las Sagradas Escrituras, no solamente era bueno, sino era bueno en gran manera. Podríamos decir, era excelente. Es como decir que Dios quiere que todas las semanas volvamos al principio. Nos acordemos que Él nos hizo, Él nos creó, Él nos sustenta. Hay unas preguntas que se mantienen vigentes, yo creo, para el día de hoy. También están en Job capítulo 38. La experiencia de Job es una experiencia que es bueno leerla completa. Se entiende mucho mejor lo que aparece acá. Es cuando Dios interviene al final, hablando con Job, porque le va a explicar algunas cosas que quizás él no entendía. Ha perdido su familia, sus bienes, solo le queda la esposa, su cuerpo está lleno de llagas. Es una situación terrible, desastrosa. Pero en esa situación, que de alguna manera es el prototipo del ser humano ahora, desamparado, cuidado, enfermo, lleno de llagas todo su cuerpo, Dios llega y le habla, y le hace una pregunta y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo haces? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Bueno, describe una serie de antecedentes que yo me imagino que Job se olvidó de su miseria y comenzó a abrir su entendimiento a lo que Dios le estaba preguntando. Y la pregunta y la respuesta, perdón, lógica es: no tengo idea, Señor. Yo no estaba allí. Pero sí he observado tu creación maravillosa. Incluso tú mencionabas en la semana que cuando habla Génesis capítulo 1, que Dios dice que estaba andando, era como revoloteaba allí. Es una expresión muy muy muy hermosa que se manifiesta, y que también luego de Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, lo dice: y halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre las plumas. Creo que es una imagen que nosotros hemos visto, si no en forma directa, en algún video, como la águila, ¿no es cierto?, cuida, y de hecho el águila, sus nidos los coloca en lugares muy, muy difíciles, de muy difícil acceso, ¿eh? Increíble eso. Pero todo lo hace para proteger a esa cría. Y ahora, si uno lo hace el análisis, bueno, la cría somos nosotros, y Dios revolotea tratando de darnos su ayuda, su manifestación maravillosa de amor, como un Dios creador que tiene un corazón en su creación. Todo esto es sacado de ahí, de Génesis 1:2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro. Este se movía, literalmente, dijimos, corresponde a revoloteaba. Y yo me imagino que esto, cuando habla de que revoloteaba, me imagino el gozo del Señor cuando estaba creando, y pienso que Él ya tenía pensado. Nosotros estábamos en la mente de nuestro Dios. Y cuando Él pensaba en nosotros, se gozaba pensando en lo que íbamos a gozar también nosotros con su creación. Desgraciadamente el pecado vino a echar a perder todo, pero todo no está perdido, por cuanto el Señor también tenía la solución para cualquier problema, y Él siempre lo ha tenido, siempre ha tenido la solución. Por eso que al contemplar la creación de Dios, nosotros podemos pensar en un Padre amante, en un Padre que se preocupa de nosotros, que nunca nos ha dejado solos. A veces pensamos que Dios está presente solamente cuando nosotros lo pedimos mediante una oración. Es verdad, cuando pedimos al Señor, pedimos que intervenga en nuestra vida. Pero el Señor todo lo ve. el Señor está presente, el Señor tiene omnipresencia, está en todo lugar en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Recordemos, Él está fuera del tiempo y fuera de el espacio. Entonces, por eso que Él puede estar en todo momento, en todo lugar, al mismo tiempo, cosa que es imposible para nosotros imaginar. Pero es así, Él sabe todo, Él conoce todo. Y creo que una buena forma de conocer a Dios, de pensar en el Señor, es contemplando el firmamento, contemplando las estrellas, como habla el Salmo 19. Cuando nosotros contemplamos el cielo, cuando contemplamos el sol y la luna que tú creaste, dice. También viene a nosotros la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué, Señor, te interesa por nosotros cuando somos algo tan ínfimo? Tan pequeño, en realidad. Bueno, literalmente el salmista expresando esto de los cielos, dice el versículo 1 del Salmo, los cielos cuentan. ¿Y qué es lo que es contar? Es hablar, es decirnos, es expresarnos lo que es Dios. Y entonces uno diciéndolo así podría decir, los cielos te están contando, te están hablando, te están demostrando la gloria de Dios, y ese firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es una forma de expresar, una forma poética de decir las mismas cosas de una manera diferente, pero hacen el énfasis en un Dios creador. Incluso dice, un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué hermoso salmo, en realidad, cómo se grafica la creación, quién es Dios, quién está con nosotros siempre, y se ha dignado a estar con nosotros. Pero hay un aspecto importante, porque este salmo también habla de la ley de Jehová. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú miras la creación, maravillosa creación de Dios, pero no puedes dejar de mirar su ley, esa norma divina que Él ha dejado para que nosotros seamos hijos de Dios, deseables como el oro. Pero también hace entender de que Él comete errores, el ser humano. ¿Quién podrá entender, versículo 12, entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. ¿Por qué? Porque quiere estar en la presencia de Dios, que esto que se ha manifestado sea siempre en su vida y en la vida de nosotros también. ¿Sabes? El Salmo 90 me habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Nosotros somos pasajeros, nacemos, crecemos y finalmente morimos. Dios es eterno. Y comienza diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo el Señor es eterno, el Señor es el autor de todo lo que existe, y el Señor tiene el control de todo. Ahora, en el verso 4, algo que también mencionamos, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Este mismo texto es tomado por Pedro y usado en otro sentido. Cuando la gente dice, pero ¿cuánto tiempo hace que se dice que el Señor viene, que Cristo va a venir? Mis abuelitos ya hablaban de eso. Y ahí Pedro empieza a dar algunas razones, y entre una de ellas es precisamente esta idea de que para Dios no existe el tiempo. Dios no tiene apuro, nosotros somos los apurados porque el tiempo nuestro se va terminando. Entonces, por eso que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. También utiliza esto. Pero aquí está utilizado para hablar de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, en ese sentido. Además, no podemos olvidar que aquí está hablando de que son como, no está dando una cantidad de que para Dios los días son de 1000 años cada día. Porque lo hemos dicho y lo hemos repetido, para Dios el tiempo no existe. Entonces, cuando hablamos de la creación, podemos decir de que esa creación fueron días de 24 horas. días Dios, literales. ¿Por qué? Días literales. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar de que esos días estaban de acuerdo con aquellos a quienes estaba creando, que somos nosotros. Nosotros estamos bajo días de 24 horas. Nosotros estamos limitados por el tiempo y también por el espacio, cosa que el Señor no tiene límites. En ese principio que estuvo Dios como creador, como sustentador, Juan de alguna manera también lo asocia con un Dios que no solamente crea, sino que un Dios que da su vida. Porque él dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y agrega algo muy sustancial en este sentido. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo creo en la palabra de Dios y a mí me da un sustento muy válido para decir que Dios, Cristo, el que estuvo en la tierra, es el mismo que fue el Creador y que vino a mostrarnos cómo era el Padre. Incluso lo dice en alguna oportunidad, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, nos basta, y él le dice, mira, si estoy con ustedes, aquí están viendo al Padre, y en función de amor, de misericordia, está presente. Ahora, lo interesante es que esto tiene una relación muy íntima, porque este Verbo fue hecho carne, pero también habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios, pero también lo vimos caminar, hacer milagros, pero también lo vimos en una cruz, dando su vida por nosotros. O sea, un Dios creador, un Dios amante, un Dios que está llano a darnos todo lo que tiene para salvarnos, para llevarnos de vuelta al hogar que perdimos en algún momento, víctimas de un engaño y de una desobediencia a Dios. La cruz y la creación están íntimamente relacionadas. Y cuando usted saca la creación, saca la cruz, por lo tanto saca la salvación, bueno, y saca a Dios, y se queda como un ser propenso a todo lo que va a venir después de eso, de no tener a Dios en su lugar. Si nosotros pensamos en la evolución, nada, absolutamente nada de lo que has dicho tiene sentido. No tiene sentido un creador, no tiene sentido un sustentador, ni tiene sentido tampoco alguien que haya hecho un sacrificio tan grande como lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Eso no tendría sentido. Cuando pensamos en que somos creación de Dios, eso nos da un cierto estatus. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos producto de una evolución, no somos producto de algo que ocurrió en forma ciega y por casualidad. Entonces, tenemos que considerar esto. Además, que como te lo dije en un momento, mi fe no alcanza para creer que todo es producto del azar. Tantos cambios hechos, toda una cosa tras otra, y todo producto de un azar, y cuando no tengo para explicarlo, le pongo millones de años. Todo esto se creó en un periodo de millones de años, fueron habiendo los cambios necesarios a fin de que tú y yo llegásemos a ser lo que somos, llegásemos a tener dos ojos con los cuales podemos ver y que se adaptan a la luz, en fin, tiene una cantidad de propiedades. Y cuando llegamos a escuchar, y en fin, podemos reaccionar, cuando llegamos a extasiarnos, por ejemplo, con la belleza, llegamos a emocionarnos cuando pensamos en nuestros hijos, por ejemplo, todo eso producto de la casualidad no me cabe. No marcha. La verdad es que no. Pero lo lindo que Dios va a terminar todo este principio, que está medio como un paréntesis oscuro, con una recreación. Isaías ya lo manifiesta hace muchos siglos atrás. En Isaías 65:17 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Bueno, aquí está el profeta, está profetizando algo que vendría en el futuro, y nosotros estamos muy próximos a ver esto que el Señor va a hacer. Somos privilegiados porque estamos viviendo en un momento muy propicio, y todas las señales indican que Cristo está pronto por venir. Y entonces se va a cumplir lo que Isaías 66:22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Lógicamente esto en la práctica no se ha cumplido porque estamos inserto es en un mundo de pecado, pero cuando Dios cambie, haga su recreación, esto va a ser posible, porque nuestra descendencia permanecerá por los siglos y los siglos. Y para quienes están pasando por momentos tan difíciles, cuando han perdido un ser querido, cuando están con una enfermedad que no tiene solución, el Señor nos da allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y el verso 4, la seguridad que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, todo esto va a quedar en el, yo creo que ni en el recuerdo siquiera. Creo que allí trataremos de recordar el momento más difícil, el más tormentoso, el más amargo que hemos pasado. Y cuando miremos, cuando estemos gozando de aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, solamente vamos a poder pensar qué poco nos costó el cielo. Mira, en el libro de Juan hay un capítulo 11, hay la resurrección de Lázaro. Cuando uno lee la resurrección encuentra que Marta y María estaban realmente tristes, llorando. Habían venido gente a ver, los familiares. Pero después que Cristo resucitó a Lázaro, ¿tú crees que siguieron llorando, lamentándose? ¿Siguieron recordando que había muerto? No, estaban ahora en una resurrección, y esa es una resurrección parcial. Entonces yo pienso que cuando lleguemos al cielo y tengamos esta promesa cumplida de que no habrá más llanto ni dolor, no vamos a recordar nada, nada de lo malo que hemos pasado, sino veremos la linda oportunidad que Dios nos dio de salvarnos, de vivir la eternidad sin los problemas de la vida, porque, como lo dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Tan ajena la justicia hoy día para el ser humano, Dios la promete porque quiere realmente que vivamos una vida realmente extraordinaria. Y cuando hablamos de un Dios creador que inició, va a terminar también con el pecado para reiniciar una nueva recreación y darnos lo que Él siempre ha querido, el mirarnos cara a cara, mostrarnos su amor y su cuidado. Bueno, tenemos que decir de que la cruz, la redención y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva son temas inseparablemente ligados al informe de la creación literal narrado en el Génesis. Tenemos que considerar de que el Señor nos da toda la información que necesitamos. Todo lo que necesitamos saber, el Señor nos lo ha entregado. Él se ha manifestado, Él se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Tenemos toda la información necesaria. Si no queremos creer, es sencillamente porque hemos decidido no creer. La doctrina de la creación en seis días literales es fundamental para todo lo que creemos. Una vez más, queremos decirle que cuando pensamos en la belleza original y cómo será cuando todo esto sea recreado, nuestras mentes apenas pueden comenzar a captar aquello que Dios tiene para sus hijos que han sido fieles. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿qué hay en este mundo que valga más de lo que se nos promete? Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Ha sido grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta la próxima.